Bueno, estamos en la Plaza Belgrano, en el centro de Cañuelas. Se está realizando un operativo de documentación. Estos operativos, que ya nos han visitado el año pasado, son gestiones de nuestra intendenta Marisa Fassi con las áreas de documentación provinciales, y este año retomamos estos trámites. Bien. ¿Qué trámites puntualmente se están realizando o se pueden realizar? Trámite de DNI, solicitar partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de preidentificación, empadronamiento de personas extranjeras, y también se puede iniciar el trámite de cambio de género. Bien. ¿Hoy están comenzando? Hoy comenzamos. El horario para atención al público, a los vecinos y a las vecinas, es de 10 a 15 horas. Bien. ¿Cómo puede hacer la gente que en los sucesivos días quiera hacer el trámite? ¿Cómo se puede acercar? ¿En qué horario puntualmente? ¿Dan número? ¿Cómo es? Pueden acercarse el día de mañana, por ejemplo, estamos en el playón de San Esteban. Después, el día miércoles, estamos en la Plaza René Favaloro de los Aromos. El día jueves estamos en Altos Verdes, en la Plaza Ñuna Venus de Máximo Paz. Y el día viernes estamos en Parque La Salud. ¿Tiene que llevar alguna documentación la persona que se acerque del trámite o es indistinto? ¿Puede acercarse y se ve? Si ha nacido en la provincia de Buenos Aires en general, simplemente los datos que la persona da son declarativos y con eso puede realizar cualquier tipo de trámite. Bien. ¿Qué costo tienen los trámites? Estos trámites son totalmente gratuitos, todos los que te he mencionado antes. Bien. Importante eso, Leticia, totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Y saber que con estos días de frío, nosotros los estamos esperando acá con café, con chocolatada caliente, con un desayuno para los chicos también. Bien, reiteráme, la persona que llega, ¿a qué recomendación le hacen? ¿Un horario especial? ¿Porque se da número cuando llega? Se da número para que se pueda organizar mejor, porque a veces pasa que tienen que ir a buscar a los chicos al colegio o a las casas para no traerlos por el frío. Se realizan 250 trámites diarios. Bien. Lo importante es la agilidad del trámite también, ¿no? Lo importante es la agilidad del trámite. Llegan, no están más que 15 minutos. Y esto ayuda, es una gran ayuda para todos los cañuelenses, para los barrios, las localidades que no tengan que trasladarse al centro o hacer trámites a otro lugar. Reiteremos los lugares que van a estar sucesivamente. ¿Mañana martes? Mañana martes vamos a estar en el playón San Esteban. El miércoles vamos a estar en la Plaza René Favaloro de los Aromos, el día jueves vamos a estar en la Plaza Ñuna Menos de Máximo Paz y el día viernes estamos en el Parque de la Salud, de 10 a 15 horas. Es la atención, pero ya 8:30 de la mañana ya estamos acá, si quieren pasar a retirar un número. Bien.